Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, que es la red de emisoras Nuevo Mundo. Las declaraciones del presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller, en el programa de domingo a domingo de la red de emisoras Nuevo Mundo. Las pasamos a escuchar a partir de este instante. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Vamos a trazar un poquito el contacto que siempre tenemos, no el contacto porque normalmente está aquí sentado en la mesa, pero esta vez parece que no porque la dirección del Partido Comunista está en una conferencia de prensa porque el día de ayer se realizó un pleno de la organización del Partido Comunista y este está dándolo a conocer a la opinión pública por intermedio de los medios de comunicación. Por lo tanto, vamos a tener un pelito de atraso con esta conversación. Sin embargo, creo que efectivamente es bastante importante lo que discute el Partido Comunista, sobre todo porque sobre el Partido Comunista ha caído una cantidad de acusaciones que son claramente injustificadas. Incluso en una entrevista que aparece en el diario La Tercera de hoy, le pregunta el periodista al presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, ¿cómo se explica que el Partido Comunista vote en contra de iniciar el proceso para desechar la constitución de Pinochet? La pregunta es así, dura, al premio. El presidente del Partido Comunista le contesta: nosotros sabíamos que estábamos asegurados los votos para aprobar el acuerdo. No teníamos ese drama, pero sí queríamos dejar expresamente nuestra crítica al proceso y las exclusiones del mundo social. Lo que sí estábamos por la paridad de género, por los escaños reservados para los pueblos originarios, para que los independientes que pudieran constituirse como grupo, pero no es que nos queríamos quedar fuera del proceso, sino si nosotros no hubiésemos querido nada, se pierde la paridad de género, porque nuestros votos eran esenciales. No es nuestro afán ni alegar por alegar, sino que queríamos que el proceso se perfeccionara lo más posible. Bueno, siempre es difícil leer las transcripciones de la prensa, pero bueno. Lo concreto es que han tratado o trataron de insistir en que el Partido Comunista se había marginado del acuerdo, se había marginado de la nueva discusión de una nueva constitución. Uno tendría que ser, bueno, hay que buscarle para eso, porque de verdad es que Asamblea Constituyente del Partido Comunista viene planteando hace bastante rato, ¿no? A ver, es que yo creo que se aprovechó una situación política específica para desencadenar una ofensiva realmente sorprendente por su exageración en contra del Partido Comunista. Eso fue lo que ocurrió en la semana. A mí me llamó la atención, me extrañó que personeros de diferentes organizaciones, que uno puede decir son democráticas, están en favor de los cambios, han tenido participación en movimientos sociales importantes, se den el lujo de decir que el Partido Comunista es una organización reaccionaria que está contra lo que está ocurriendo en Chile. O sea, si no fuera esto una caricatura, habría que reírse. Es decir, ¿a título de qué una campaña descalificando la actuación de un partido que ha demostrado en la calle durante mucho tiempo su compromiso con la causa social? Uno puede decir, no estoy de acuerdo con las posturas que ha asumido el Partido Comunista en esta particular coyuntura, pero otra cosa completamente distinta es decir, el Partido Comunista boicotea el avance del proceso democrático en Chile, que fue lo que se dijo por personeros de organizaciones que tienen una trayectoria política que uno le sorprende llegue a ese extremo de señalar ese tipo de dichos con respecto a un partido político como el comunista. No hay que olvidarse, Patricio, antes que un acápite, que primero el gobierno y la derecha intentó en los primeros días de las protestas sociales decir que era organizado por el Partido Comunista y que el Partido Comunista estaba a la cabeza de los saqueos, a la cabeza de todo lo malo que estaba pasando en Chile. Ahora cambiaron por organismo, por organismos internacionales que con alta tecnología de punta están haciendo esto, pero al principio era el Partido Comunista solamente. Ahora el Partido Comunista está en contra de la del plebiscito. Eso es está en contra de la posibilidad de llegar a algún acuerdo social en Chile. Eso es lo que se dice. Entonces, más o menos lo que persigue es crear un clima de caos que favorezca sus perversas intenciones. Eso es lo que dice. Estamos viviendo el mundo del macartismo, ¿no? Entonces es una cosa muy seria que se intente retrotraer la historia a un momento en el cual ciertas posturas políticas eran poco menos que colocadas no solo fuera de la ley, sino que fuera de la humanidad. Afortunadamente creo que los hechos, los porfiados hechos una vez más, han puesto las cosas en su lugar. No digo dieron la razón al Partido Comunista, porque los hechos son los hechos claros. Han puesto las cosas en su lugar. Lo que estaba en discusión primero era ¿qué podía hacerse para que, junto con aprobarse la decisión de avanzar hacia un plebiscito en que el país decida si quiere o no una nueva constitución, más allá del acuerdo este del 15 de noviembre, ese plebiscito asegurase, de alguna manera, esa nueva constitución asegurase que iba a haber paridad de género y que iba a haber un cupo también reservado a los pueblos originarios? Cuestiones esenciales, importantes. Las mujeres son el 51,3% de la población de Chile y, sin embargo, en todas las organizaciones tienen un porcentaje muy inferior al de lo que son desde el punto de vista de la población. Por lo tanto, durante un periodo histórico habrá que darle a la mujer todas las facilidades para que pueda alcanzar per se el derecho que obviamente tiene a su participación social. Por lo tanto, hay que tener facilidades especiales hasta que lleguemos a alcanzar un cambio cultural, que es lo que se requiere. Y respecto a pueblos originarios, la misma cosa. ¿Hasta cuándo mantenemos una situación en la cual se priva de participación fundamental a pueblos que constituyen algo más del 10% de la población total de Chile? Bueno, esto es una minoría significativa que ha sido sometida a vejámenes durante 500 años. Y como ellos muy bien dicen, llegaron y estaban en Chile antes que los que de alguna manera provenieron de Europa. Hubo entre medio un diálogo muy importante entre el alcalde Millabur y el senador Coloma. Coloma despotricó contra la participación mapuche y Millabur, en un gesto realmente altivo, que yo considero que es un orgullo que los mapuches respondan así, le digan: ¿quién me viene a decir usted, señor Coloma, si nosotros estábamos aquí antes que usted? Creo que fue genial la manera de hablarle de una manera clara, ¿no? Su posición es parecida a la que sostuvo el alcalde de la Isla de Pascua hace pocas semanas al ser entrevistado por Paulsen en una entrevista exclusiva muy interesante, en que él se pronunció a favor de un Estado plurinacional que incorporase al pueblo Rapanui. Ojo que hay que hacer diferenciaciones que son muy importantes en Chile, que las empecemos a manejar, diferencia entre pueblo y nación, por ejemplo. Lo que estamos sosteniendo, quienes creemos que deben tener un lugar relevante en la sociedad, los pueblos originarios, es que estos pueblos originarios deben estar integrados a un Estado plurinacional. Y la nueva constitución, la que se haga, debe tener un carácter plurinacional, definir al Estado de Chile como un Estado plurinacional a nivel constitucional. Esto es tremendamente importante. Hay mapuches que han dicho: estamos en discusión sobre si queremos o no pertenecer a ese Estado plurinacional. Están en su derecho. ¿Ya? Yo preferiría que todos estuviéramos conviviendo en un Estado plurinacional perfectamente definido. Pero ellos dicen, y con razón, bueno, revisemos un poco algunos tratados internacionales porque fueron entre el Estado de Chile y el Estado mapuche, o la Nación mapuche, que no se han cumplido. Ellos exigen una reparación previa. Y yo creo que habrá que conceder esa reparación previa si es que el Estado chileno quiere solucionar su diferendo con el pueblo mapuche. Entonces creo que son asuntos sumamente importantes que estaban en juego, el de la mujer y el de los pueblos originarios. Y tuvo toda la razón el Partido Comunista para ponerse duro en la Cámara y exigir que estos temas fuesen debatidos y resueltos en conjunto con el tema de si había o no nueva constitución y por qué mecanismo. Y estamos llegando a una solución que yo creo que es muy buena. Lo más probable es que haya nueva constitución, está en discusión todavía el mecanismo, pero esa nueva constitución integrará a la mujer y a los pueblos originarios de manera diferente. Yo creo que el tema de la constitución sin duda tiene el componente importante de poder cambiar las limitantes democráticas que se impusieron en el acuerdo firmado en noviembre por parte de algunos representantes de partidos políticos de gobierno, lo que era la Concertación y algunos del Frente Amplio, donde quedaron 7 partidos fuera. Creo que estas limitantes que vienen a ser el rayado al proceso, bueno, tiene que ver obviamente con el mecanismo de elección. Bueno, obviamente es un triunfo sin duda, es una bandera plantada, como hablábamos en el primer bloque, la incorporación tanto de mujeres como de pueblos originarios, pero todavía quedan ciertas restricciones en este rayado de cancha que hacen estos firmantes del acuerdo, que son importantes de poder ir despejando a modo de que este proceso efectivamente tenga la cancha equiparada para poder hacer esta nueva constitución. Y ahí entra lo que el diputado explicaba tanto en unos videos que sacó hace un tiempo, pero también en relación a otras limitantes como la misma comisión técnica que se toma atribuciones, pero este quórum especial de los 2/3 y también esta comisión técnica son contradictorias con esta idea de que la soberanía radica en el pueblo, y por tanto, si la soberanía radicara en el pueblo, sería el propio pueblo, mediante la asamblea constituyente, la que podría determinar la regla. Entonces, a mí un poco la contradicción que se me genera es que aquí hay unos que son más soberanos que otros. Y eso obviamente es una cuestión que en este rayado de cancha limita como las condiciones democráticas que debería tener el proceso de elaboración de la nueva constitución. Hay otro punto que se ha dado en la semana. Estamos en línea, estamos en contacto. Sí, estamos en contacto con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, quien está saliendo de una conferencia de prensa que acaba de entregar la dirección del Partido Comunista a los medios de comunicación. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estuvo la conferencia de prensa, intensa? ¿Muy preguntada? Estuvo bien, en buen tono, por lo menos. no lo trataron de ningunear, ¿no? No. Bueno, en concreto, la conferencia de prensa dice relación con un pleno realizado por el Comité Central del Partido Comunista, que me imagino analizó los sucesos que han venido aconteciendo en el país a partir del 18 de octubre, pero habían habido algunas reuniones intermedias de dirección del Partido Comunista, del Comité Central incluido. Entonces, ¿En qué concluye este pleno del Comité Central del Partido Comunista? Bueno, mire, voy a decirle algo parecido a lo que dije en la conferencia de prensa, porque son las principales conclusiones. Nosotros hicimos un análisis de la coyuntura actual, pero también estuvimos viendo cómo seguimos adelante con el Congreso del Partido. En relación a la coyuntura, nosotros hemos acordado participar de lleno en el plebiscito de abril con toda nuestra fuerza, pero con una condicionante: que el Senado apruebe lo que falta por aprobar, la paridad de género, los escaños reservados para los pueblos originarios y las listas de independientes. Y eso tiene que hacerse antes de abril, porque el Senado tiene plazo prácticamente hasta junio para aprobar esas leyes. Pero eso es después del plebiscito. Si ellos postergan para después del plebiscito la determinación sobre paridad de género, escaños reservados, estarían engañando a la ciudadanía y lo estarían haciendo votar en el plebiscito por una convención respecto de la cual todavía no está determinada su verdadero carácter. Porque lo que se ha aprobado hasta ahora en el Congreso, en el Parlamento, es el acuerdo a secas. Es decir, sin paridad de género, sin escaños reservados, sin listas de independientes. Eso no está todavía aprobado. Y si no se aprueba, entonces va a ser muy difícil participar en un plebiscito como ese y va a ser totalmente amañado. Además que va a mantenerse los dos tercios como quórum para aprobar cualquier norma de la nueva Constitución. Es un primer acuerdo que nosotros hemos tomado. Además, vamos a seguir luchando porque la convención que tiene que elegirse después del plebiscito, que se va a elegir junto con las elecciones municipales y de gobernadores, vamos a ir a la disputa nosotros por cupos en esa convención. Y una vez electa la convención, vamos a trabajar por los contenidos de la nueva Constitución, que van a estar en disputa, y que sabemos que va a ser una batalla muy dura y difícil, porque con el quórum de dos tercios, y la derecha que ya lo ha anunciado, que ha dicho que va a votar no en el plebiscito por nueva Constitución, es decir, van a hacer todo lo posible por mantener la actual Constitución, o por lo menos por mantener sus contenidos. Ellos ya están en campaña por ese no, tienen locales, tienen activistas, tienen financiamiento, tienen medios de comunicación. Entonces, no va a ser una lucha fácil. Toda la UDI está metida en el no, la mitad de Renovación Nacional, el Partido Republicano de casa, están todos por el no a la nueva Constitución. Entonces, eso hace predecir que en esa convención que se elija va a ser muy difícil que queden como norma lo que la gente está pidiendo, soberanamente el pueblo está pidiendo que quede en la nueva Constitución. Entonces es una lucha muy dura y nosotros en relación a esa lucha vamos también a buscar el máximo de convergencia con otros partidos, con los independientes, con los representantes de los pueblos originarios para que se hagan efectuar una constitución efectivamente nueva, no más de lo mismo, efectivamente nueva en el fondo, no una nueva constitución solo en la forma que va a ser con los mismos contenidos. Esa es una primera resolución de este pleno. Una segunda resolución es que ante la situación de que el gobierno no quiere escuchar al movimiento social, no ha escuchado a la mesa de unidad social, ni a las principales federaciones, ni sindicatos, ni a las principales organizaciones de trabajadores del país, que han sido muy claros en expresar un pliego de demandas, lo más probable es que las protestas, las manifestaciones, o las huelgas, o los paros, se renueven en el mes de marzo. Se renueven en el mes de marzo, porque el plebiscito, por muy importante que sea, y nosotros vamos a estar en la primera línea, desde luego si es que se aprueba paridad de género y escaños reservados, vamos a estar en la primera línea, el plebiscito no resuelve los problemas más sentidos de la gente, que son problemas hoy. El plebiscito dura 2 años, pero resulta que la gente está acuciada hoy por los problemas de salario, de pensiones, temas de la salud, de la educación, de la delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos nosotros, o lo que exigimos, es que el gobierno de una vez por todas se pronuncie en relación a las demandas. Y lo tercero es que no puede seguir siendo la respuesta a la demanda social la represión. A nosotros nos parece vergonzoso lo que ocurrió ayer en la Plaza de la Dignidad, donde fue herido un joven por carros lanzaguas, que según ellos dicen tuvieron un accidente de tránsito. Cuando uno ve los videos no parece accidente de tránsito, parece una agresión. Tendrá que determinarlo la justicia, pero lo que extraña es que dicen que hay jóvenes incomunicados y que están con orden de seguir detenidos, incomunicados en el país. Que poco se sabe de eso, pero en este caso aquí sale con libertad condicional el carabinero, por ejemplo, o los carabineros que cometieron esto. Y nosotros hemos dicho que nos vamos a sumar a la renuncia que se le está pidiendo al intendente y al general de carabineros. Al intendente general de Carabineros. Y le decimos al señor ministro del Interior, que es el que tiene el mando, por así decir, del intendente y los carabineros, que no es posible que el gobierno se siga escudando en esta falacia que han montado de que hay fuerzas extranjeras operando en el país, que hay un ejército poderoso, invisible, que nadie lo ve por ninguna parte, que no se ha demostrado en ninguna parte que exista, que se estén aferrando a eso para seguir adelante con la represión, con la dureza con que la están llevando adelante. Ayer toda esta parte de la capital estuvo bloqueada por fuerzas de carabineros, bloqueada. Y claro, eso es una incitación a la violencia, hay que decirlo también claro, es una incitación a la violencia. Lo que debe hacer el gobierno es buscar la fórmula que permita que las fuerzas que quieren manifestarse pacíficamente se manifiestan, y ya se eligió como símbolo la Plaza de la Dignidad. Entonces lo que hay que hacer es criar, resguarden los edificios de alrededor, pero dejen que la gente se manifieste ahí en la plaza, porque de lo contrario eso puede llevar a otras cosas, y creo que nadie quiere que lleguemos a otras cosas en el país. Por último, en relación al Congreso Nacional de nuestro partido, hubieron varias cosas respecto al partido que quiero hacer partícipe, ya que sé que me están escuchando muchas compañeras y compañeros del partido. Primero, por toda esta situación de que tenemos que enfrentar todo el proceso plebiscitario que va a concluir con la elección de la convención constitucional y con la elección de gobernadores, alcaldes y concejales en noviembre del año que ya está encima, y que además de eso está el plebiscito, pero además de eso hay una serie de otras actividades, está el 8 de marzo, está el 1 de mayo. Sabemos que los trabajadores además tienen un congreso ahora en febrero, la CUT. Sabemos que hay elección de profesores en marzo, en todos los cuales nosotros estamos participando y queremos participar. Todo eso hace que en estos meses meterse en una discusión internista no es lo más conveniente ni lo más aconsejable para el partido. Entonces, además que tampoco pudimos realizar el plebiscito para aprobar los estatutos que estaba programado para los primeros días de noviembre. Entonces lo que hemos decidido es postergar un poco el inicio del Congreso e iniciarnos inmediatamente después de las elecciones de la convención y de alcaldes y de concejales, es decir, en noviembre del año próximo, y que termine a más tardar en abril del post próximo. Pero el plebiscito para aprobar los estatutos lo vamos a hacer en enero del próximo año. Ese va a ser ya el primer paso para empezar a instalar el Congreso. Y el hecho de que no, que hayamos postergado un poco el Congreso, no desaloja la discusión. Pero todos estos meses, lo que ha venido sucediendo en el país desde octubre en adelante, toda una experiencia, un aprendizaje, y este aprendizaje todavía no ha terminado y tendrá que concluir en las deliberaciones de nuestro Congreso. Pero ahí está el material, ese es el material más importante. Pero también vamos a ya entregar para la discusión, no solo del partido, sino que también de las organizaciones sociales, de los partidos que nos acompañan, vamos a entregar un nuevo proyecto de desarrollo para Chile, que es algo que tiene que ir a la par con la discusión de nueva constitución, porque podemos tener nueva constitución, pero si no cambiamos el modelo económico, el modelo que nos rige, mal se van a poder solucionar los problemas de Chile. Entonces hay que discutir un nuevo proyecto de desarrollo para Chile que esté acorde con una constitución democrática. Eso es lo que necesitamos. Y vamos a poder estar discutiendo eso en el mismo momento que estamos luchando, estamos metidos, estamos conversando con los cabildos, con las mesas de unidad social comunales, porque la pelea, como dije al comienzo, va a ser muy dura para poder establecer en la Constitución y también para que se resuelvan los problemas y las demandas de la gente. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que viene saliendo de una conferencia de prensa y nos está contando en exclusiva a lo que ha sido esa conferencia y también lo que han sido las resoluciones del Pleno del Comité Central del Partido Comunista realizado el fin de semana. Diputado, antes que le pase la palabra aquí a los contertulios, ¿qué pasó? ¿El Pleno vio esto de la fiesta de los abrazos, que es la tradicional fiesta del comienzo de año del Partido Comunista? ¿Qué sucede con eso? Mire, la fiesta de los abrazos no se va a hacer. Desgraciadamente también hubo que postergarla, porque no estaban las comisiones de seguridad, porque no había garantía en las conversaciones con el municipio, no se garantiza de que se vaya a resguardar la seguridad, y como están las cosas, pueden haber cuestiones que no queremos que sucedan ahí en el Parque O'Higgins, además que es muy peligroso, y se pone en riesgo también una gran inversión, porque es una fiesta que cuesta mucho dinero, y que se cobra, y si la gente paga también se puede ir al agua todo lo que aportan siempre para financiar la fiesta de los abrazos. Entonces, lo que se está pensando es que tal vez a fines de febrero se pueda realizar una fiesta en algún lugar o alguna actividad. Pero mientras tanto, como ya hay mucha gente que se está autoconvocando para la noche de Año Nuevo a la Plaza de la Dignidad aquí en Santiago, nosotros decimos, bueno, vamos ahí a darnos los abrazos y a bailar y a celebrar con alegría el inicio del próximo año y las luchas que vienen. En la región, en los comités regionales, en las comunas, es más fácil realizar esta de los abrazos y no hay ningún problema en que se realicen, tomando las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas que participen. Esa es la razón por la cual se posterga la fiesta de los abrazos. Estamos presentando Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Un breve alto, regresamos en un instante. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Las declaraciones del presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación realizada en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Presidente, buenos días. Muy interesante lo que nos está contando de lo que fueron las resoluciones de este importante pleno del Comité Central del Partido Comunista. De lo que le escucho, queda claro que el Partido Comunista sigue considerando la Asamblea Constituyente como el vehículo ideal para que se realice la discusión de una nueva constitución. Eso me gustaría si pudiera detallarlo un poco, cómo se ve en los próximos pasos. Bueno, lo que nosotros hemos acordado en el Pleno es que, bueno, se aprobó la convención. Para que eso cambie, bueno, el único que puede cambiar esa estructura es la movilización social, es decir, que la ciudadanía diga no, queremos que eso se reconsidere y que sea una asamblea constituyente. Pero lo que sí nosotros los comunistas vamos a hacer y vamos a tratar de hacer, manteniendo esa idea de que lo mejor habría sido una asamblea constituyente originaria que no responda a un mandato un poco estrecho de un congreso que está regido por todos estos quórums insalvables, y donde además hay una parte considerable que está contra la nueva constitución, pero que le pone todos estos peros a lo que se va a elegir como órgano que va a construir la nueva constitución. Entonces lo que queremos hacer es que esa convención que se aprobó, de alguna manera establecer en ella las características que debiera tener una asamblea constituyente. Y esa va a ser nuestra batalla, ¿no? Y la pensamos dar con toda nuestra fuerza. Hasta donde lleguemos, no está garantizado que logremos el éxito, pero vamos a hacer todo el esfuerzo porque así sea. Y esto es apoyándonos en un sentimiento mayoritario que existe en la población y que pudo comprobarse en la consulta ciudadana que hicieron los municipios, porque en aquellas municipalidades, que fueron más de 40, donde se hizo la consulta sobre asamblea constituyente, la asamblea constituyente obtuvo el 94% de las preferencias, es decir, una mayoría casi absoluta. Pero esa consulta no se permitió hacerla en el Congreso. Los firmantes del acuerdo hicieron oído sordo, aplicaron la hegemonía que tienen en el Congreso y no nos dejaron. No quisieron escuchar nuestras indicaciones al respecto y sin más pasaron por encima de eso. Pero nosotros sabemos que en la ciudadanía está latente la necesidad de una asamblea constituyente. Ahora, pero ya como están allá a la cancha, digamos, por lo menos desde el punto de vista institucional, vamos a participar. Pero ya dije un pero, vamos a participar en el plebiscito, pero eso está claro siempre y cuando se apruebe paridad de género, se aprueben los cupos reservados para pueblo originario y las listas para independientes. Si eso no se aprueba, tendríamos que repensar la situación, porque en realidad lo que quedó claro en la discusión en el Congreso es que si no hay paridad de género y cupo de pueblos originarios, el Congreso puede, el proceso constituyente puede venirse abajo. Diputado, buenos días. Espero que esté muy bien. Yo quería preguntarle principalmente por la correlación de fuerza, el arco de alianzas que en general se ha ido generando. Yo sé que está media revuelta la cosa, digamos, basta con ver la prensa para poder uno percatarse de eso, pero en realidad mi pregunta más puntual es sobre la situación que se observa dentro de la derecha. Si nos pudiera compartir su opinión respecto a eso. Sobre política de alianzas. Bueno, efectivamente en la oposición se han producido diferencias en estos días y son inocultables. Y se producieron precisamente en relación al acuerdo. Yo creo que son diferencias momentáneas, ¿no? Que muchas de ellas van a seguir subsistiendo, pero en relación al modelo, por ejemplo, hay sectores de oposición que defienden el modelo. Me da la impresión que lo van a seguir defendiendo. Pero me parece a mí que tenemos la obligación de seguir conversando más adelante, y en eso nadie creo que ha cerrado las puertas, porque va a haber que ponerse de acuerdo cómo se gana la mayoría en la convención, cómo ojalá ganamos los dos tercios, y cómo logramos que las principales demandas de la ciudadanía queden plasmadas en la nueva constitución. Y para eso tiene que haber una mayoría muy amplia. Entonces, nosotros no nos cerramos a esa posibilidad de buscar esa convergencia de fuerza, aunque en muchas cosas tengamos diferencias. Pero creo que es la obligación de la oposición, que yo espero que actúe así, en su mayoría. Nosotros tenemos un acuerdo como Unidad para el Cambio, tenemos tres partidos. Nos hemos reunido con todos los partidos que no firmaron el acuerdo. Estamos discutiendo cómo vamos a actuar hacia adelante. Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo en cómo actuar frente al proceso constituyente, también respecto de las demandas sociales. No sabemos si vamos a actuar de conjunto en el plano electoral. Son todas cosas deseables, pero empezamos a conversar, nosotros no vamos a forzar nada. Pero el tener eso no quiere decir que cerremos las puertas hacia el resto de la oposición. Yo creo que ningún partido de estos que no firmamos el acuerdo estamos por cerrar las puertas, por crear un muro con el resto de la oposición. Son los otros. Hay otros presidentes de partido de oposición que nos han amenazado, nunca más vamos a hacer pacto con los comunistas, claro, que lo han dicho varias veces y después vuelven a conversar. Pero nos han amenazado de esa manera, creen que nos van a meter miedo, que nos van a asustar. Bueno, si nosotros nos tuvieron 20 años excluidos, no le tenemos miedo a eso. Ya hemos pasado por eso y hemos salido adelante igual. Ahora, lo nuevo en todo el panorama es estas fracturas que se han producido en la derecha. Efectivamente, allí hay partidos como la UDI, la derecha republicana o el Partido Republicano de CAS. Yo diría que el 50% de Renovación Nacional están contra la nueva constitución. Contra. La UDI está absolutamente contra la paridad de género. Es inexplicable el alegato que hace la UDI. Yo no lo he entendido cuál es. Sacan a reducir algunos tecnicismos de que se pueden resultar mal las cifras, pero cifras más, cifras menos. Lo que se quiere es paridad de género. Y ellos lo rechazan. La derecha está a media en relación a los cupos reservados. La UDI los rechaza de plano. Una parte de la Renovación Nacional está porque sean 9 los representantes de pueblos originarios, los cupos reservados, y la mayoría, todo el resto, la oposición, nosotros todos estamos porque los cupos de los pueblos originarios sean al menos 18. Supranumerarios, por sobre los 154 que van a conformar la convención constituyente. Esto ha ido creando tironeos dentro del gobierno, porque yo creo que hay un sector, sobre todo Renovación Nacional o la directiva actual de Renovación Nacional, pero la mitad de Renovación Nacional está por el no a la nueva constitución, que entienden que si no le abren paso a la nueva constitución, lo más probable es que tropiecen con el gobierno y que no pueda terminar este gobierno. Porque eso es lo que está en juego, eso es lo que estaba en juego desde que se firmó el acuerdo. Porque el acuerdo se firmó con un objetivo claro, mantener el gobierno de Piñera hasta el final de su periodo. Pero si no dan las garantías de que va a ser un proceso limpio, transparente, con paridad de género, con pueblo originario, con independiente, ese proceso puede fracasar y por lo tanto estaría fracasando el gobierno y saben que las consecuencias entonces pueden ser muy complejas. Así que por eso hay una parte de RN que actuó pensando en eso. La prensa dice que ha sido muy generosa, etc. No, aquí no hay ninguna generosidad. Han actuado acuciados por la ciudadanía que en las calles ha creado esta exigencia y que los ha obligado a actuar de esa manera. Tienen que, y yo espero que al menos este sector de Renovación Nacional en el Senado de nuevo se la juegue por la paridad de género, por los cupos reservados y por los independientes, que se la juegue, porque si no podemos sufrir un retroceso muy complicado. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Estamos telefónicamente esta vez por razones de que estaba saliendo de una conferencia de prensa que daba cuenta de lo que fue la discusión que realizó el Comité Central, el Pleno Comité Central del Partido Comunista. Diputado, usted cuando se concluyó este proceso de votaciones en el Congreso respecto de la del llamado a convocatoria para abril y todo el proceso que tiene que ver con la convención constituyente, usted hizo una alerta que me parece que es bueno tenerla presente, porque en medio de toda esta discusión aparece como que si no hay aprobación finalmente luego de realizar las discusiones en la asamblea, en la convención constituyente o asamblea constituyente, que ojalá termine siendo, finalmente existe el ánimo de algunos parlamentarios, particularmente de la derecha, que si no se aprueba lo que se dice en esa discusión, termina imponiéndose que queda la constitución vigente de la dictadura para adelante. ¿Cómo es esa preocupación? Bueno, esa fue una de las razones por las cuales nosotros votamos en contra del acuerdo. Es una de las razones. Porque hay un artículo que dice que si el plebiscito de salida no aprueba la constitución, entonces queda rigiendo la constitución actual, la pinochetista. Eso es un peligro muy grande, o sea, porque se puede boicotear el proceso, etcétera, la derecha puede jugársela para eso. Porque el pueblo lo que se va a preguntar es si está de acuerdo con esa constitución, con ese proyecto de constitución que se le presenta. Y efectivamente puede decir sí o no. Y se dice no, se acaba el proceso, o es que tienen que escucharse al pueblo para decir, bueno, qué cosas le faltan a esa nueva constitución para aprobarla a cabalidad. Entonces aquí lo que se está haciendo es que se pasa absolutamente por encima de la soberanía que puede ejercer el pueblo. Bueno, hay varias fórmulas, ni siquiera se dio la posibilidad de referendo definitorio, con un quórum tan alto como se puso dos tercios, debieran haber existido diferentes referéndum definitorio o el mismo plebiscito de salida, dar la posibilidad que en relación a los principales temas se preguntara también sí o no, en los más disputados. Pero eso no se hizo, porque se quiere al máximo limitar la participación del pueblo en esto. Son complejos problemas, presidente, sin duda estaba pensando en todo lo último que usted estaba hablando. Me imagino que nuestras auditoras y auditores tienen también muchas interrogantes que hacerse. Entre esos, yo quisiera preguntarle de manera particular ahora por el tema de los independientes, porque tal vez la participación paritaria a la mujer o la cuota de los pueblos originarios son más simples de explicar. Pero ¿qué pasa con los independientes, que aparecen como uno de los grandes peros que se ha puesto a la participación ciudadana en estos proyectos que se abren hacia adelante? Yo creo que los tres aspectos necesarios discutirlo, y un poquito más sobre la paridad de mujeres, porque algunos hablan de cuota de mujeres, no es cuota. En los distritos el resultado tiene que ser paritario. Si hay un distrito par en que se eligen 8, tienen que ser 4 mujeres, 4 hombres. Si es impar, por ejemplo, 9 los que se eligen, creo que no hay ninguno que sea de elegir 9, pero supongamos, entonces tiene que haber 4 de un género y 5 del otro. ¿No? Entonces tiene que ser el resultado paritario por distrito, paritario. Y si, por ejemplo, supongamos donde se eligen 8, las 5 primeras mayorías las sacan hombres. Bueno, el quinto hombre tiene que bajar y tiene que darle la pasada a una mujer para que queden 4 y 4. Y viceversa también. Pero por eso es paritario, para que se entienda. No son cuotas como las elecciones hasta ahora, en que hay cuota de género, en que en las listas va un 40% como mínimo de mujeres o de hombres. En las listas, no, acá no, el resultado tiene que ser paritario, el resultado tiene que ser paritario. Y en el caso de los independientes, lo que se aprobó hasta ahora en la Cámara de Diputados, que ahora está en el Senado, es que los independientes pueden presentar, o sea, si se agrupan, pueden presentar listas en los distritos. Por distrito se pueden agrupar, no nacionalmente, por distritos. Y para inscribir esa lista tienen que concurrir con el 0,2% de las firmas, el 0,2% de firmas de los votos que de la gente que participó en la última elección. Eso es el tema de los independientes. O sea, ¿podrían juntarse en un distrito un grupo determinado de independientes, recolectar? De acuerdo a la cantidad de elegir, más uno. Por ejemplo, si es un distrito que elige 7, las listas van a ser de 8. Entonces tendría que juntarse 8. 8 mujeres, 4 hombres. 8 independientes, 4 y 4. Ya. Claro. Ellos tendrían que recolectar un número de firmas equivalente al menos al 0,2% de los que en la última elección votaron efectivamente en ese distrito. Exactamente. Usted lo ha dicho, pero totalmente. Se nota que le pega los números. Le pega los números. Diputado, y yo quería preguntar también sobre una interpelación que van a hacer al ministro, bueno, a varios ministros, entiendo, entre ellos el ministro Briones de Economía, entiendo puntualmente sobre el tema del modelo de desarrollo. Sé que me estoy cambiando de tema, pero en el fondo había visto esta noticia y me había causado algo de interés, que según lo que estaba revisando sería mañana. Si pudiera contarnos sobre eso. No, estamos en semana digital. Ah. Es la primera después de varios meses. Y lo dieron la semana de chica porque es Pascua de Año Nuevo, si no lo habían dado. Sí, las interpelaciones son hechos normales en el Parlamento. En este caso, lo que queremos, porque hay tres ministros que deben ser interpelados, el de Trabajo, el de Hacienda, creo, y el del Interior. Es para que den explicaciones sobre lo que están haciendo. Pues seguramente el de Trabajo le va a decir, bueno, ¿por qué no se discute sobre salario mínimo y se prefirió discutir sobre ingreso mínimo garantizado, que no es lo mismo? El salario mínimo entonces queda congelado y se le está traspasando plata del Estado a todas las empresas. Así venía el proyecto del gobierno. En la Cámara de Diputados aprobamos solo que se subvencionara con plata del Estado a las empresas, a las pymes, no a las grandes empresas. Eso pasó al Senado, está en el Senado. Pero con eso el gobierno quiere obviar la discusión sobre el salario mínimo. La desigualdad está aceptada en las grandes diferencias que hay en los ingresos, los más ricos de este país y los más pobres, ¿no? Entonces, por lo menos se está peleando por nosotros, las fuerzas organizadas, digamos, los trabajadores están peleando por un salario mínimo ahora de 500 mil pesos. Y este ingreso garantizado, con plata del Estado, que están subsidiando empresas privadas, es de 810 mil pesos líquidos. Y seguramente se le va a preguntar al ministro de Hacienda, bueno, ¿por qué no hacemos una nueva reforma tributaria? Que por lo menos recaude el 3 o 4% del PIB de fondos nuevos, con nuevos impuestos a los más ricos. Si basta mirar y comparar a Chile con los países de la OECD, estamos muy lejos de los impuestos que se cobran en la OECD, países desarrollados. Y nosotros queremos ser país desarrollado, ¿no? Las ganancias son aquí casi, son absolutas. Los más ricos, el promedio ganan 19 veces más que el promedio del 20% más pobre, ¿no? 19 veces más. Y al ministro del Interior se le va a preguntar por qué se sigue reprimiendo, por qué ocurren estas cosas como lo de la Plaza de la Dignidad, anteayer, porque este verdadero cerco policial, copamiento de esta manera, que parece, no sé, pues estado de sitio, parece, está lo mismo que cualquier estado de emergencia, ¿no? De excepción, pero no puede ser, eso tiene que terminar. ¿Cómo se garantiza que la gente se manifieste con relación al plebiscito, al proceso constituyente? ¿Cómo la gente va a expresar su demanda si no se lo deja expresarse? Entonces seguramente se le va a preguntar sobre eso. Diputado, perdón. Señor moderador, usted tiene... No, de aquí no hay nada. Solo una pregunta en torno a todas estas situaciones que se están produciendo tanto en el Congreso, con el gobierno, esto de las interpelaciones, que es bueno que la gente tenga claro que no son otra cosa que es preguntarle por qué están sucediendo determinadas cosas a los ministros y por qué no suceden otras. También el Partido Comunista, ayer o anteayer, ante una funa que se le hizo al diputado Boric, sacó una declaración, un Twitter, rechazando ese tipo de formas. ¿Cómo ve la situación compleja que está viviéndose en la política y particularmente con los políticos con su actuar en el Parlamento? Bueno, como se dice, Chile despertó, ¿no? Sí, me parece que demasiado. Claro, toda esta situación ha traído consecuencias a muchos partidos. Hay partidos que, primero, hay conglomerados que se han visto debilitados, se han ido partidos, como la CUD del Frente Amplio. Hay partidos que tienen crisis interna, como el Partido Radical, que renunciaron los parlamentarios, pero ellos antes habían sacado uno de la bancada y el otro lo había pasado al Tribunal Supremo. Pero la mayoría de cómo le dijera yo, de lo que la gente hace, esto de ponerlos contra la espada y la pared, pudiéramos decirlo, son los propios militantes de los partidos. En el Partido Radical fueron los propios militantes los que le hicieron la desconocida, digamos, a sus parlamentarios. en el Frente Amplio también fueron militantes del Frente Amplio, los que hicieron primero la Beatriz Sánchez y los otros. Claro, participan también, hay sectores que están contra todos los políticos, contra todos los políticos, contra el Estado, contra todas las instituciones, y que hacen este tipo de actos. Nosotros no estamos de acuerdo con esta, con esto. Nosotros creemos que no, que las ideas se responden con ideas. Ahora, hay campañas mediáticas a través de los medios de comunicación que son muy violentas. El Partido Comunista, por ejemplo, ha estado bajo fuego de artillería mediático todos estos días, todos los medios de comunicación, de qué es lo que nos han tratado de antidemocrático, no han acusado de que queremos dar un golpe de Estado. Otros hablan de fascismo de izquierda, eso lo inventó Melero y lo tomó Pepe Aúl como consigna. Me gustó eso que dijo Melero, que el más fascista de todos los fascistas de este país, o uno de los más fascistas. Entonces, claro, no, pero nosotros no estamos de acuerdo ni con lo que le hicieron a Beatriz Sánchez, ni lo que le hicieron a Insulza en Arica, que fueron también los propios militantes socialistas, eso apareció así en la prensa. En el caso de Boric, da la impresión que fueron, no sé quiénes fueron realmente los que lo hicieron, pero no corresponde. Por eso que nosotros sacamos ese tuit. Ahora, al mismo tiempo que repudiamos eso, nosotros repudiamos mucho más la violación de los derechos humanos, ya sea el gobierno. ¿Sí? Eso sí que es repudiado. Entonces la gente también reacciona con cierta rabia. Porque en el caso de Boric, yo creo que el pecado que le achacan a él es que votaron a favor de toda esta ley represiva del movimiento social. Entonces, claro, la gente cree que así puede manifestar entonces su indignación o su controversia a esa posición. Pero nosotros creemos que no debe ser así. Diputado, y hay unos medios de comunicación y, bueno, personeros de la derecha también, que a raíz del tema de, bueno, la funa, la condena, obviamente, que se hace a la funa a Insulza, Boric y otros personajes, pero que intentan plantear el debate como en relación a la funa, pero desde otro punto de vista, que tiene que ver con la funa al voto, en relación a cuando ciertos otros diputados, digamos, han votado a favor o en contra de ciertos proyectos y salen otros diputados, digamos, a mostrar las votaciones propiamente tal, que si bien son públicas eso no se entiende mucho, y otros que también en el fondo como acusan a que otros dan a conocer como sus acciones y hechos. ¿Esto es lo mismo? ¿Es posible de interpretar? Porque, o sea, obviamente una cosa es actos que finalmente tienen una connotación más bien violenta, pero otra cosa muy distinta es poder transparentar un debate. Bueno, inclusive uno pudiera atribuírselo al mismo acuerdo firmado por algunos partidos políticos en noviembre. Mire, la guerra en Twitter viene mucho antes del estallido. Y es la guerra en Twitter. No. En Twitter no mantiene la conversación, y qué cosa no se dice en Twitter. Se dice de todo, hay equipos especializados en responder de todo tipo de tonteras. La derecha, el gobierno tiene no sé cuántos bus, qué sé yo, el CAP tiene. Cuando hace Twitter alguien de oposición o del Partido Comunista, le lanzan, no sé, como 10.000 al tiro en contra, que automáticamente se los manda. Entonces lo del Twitter es el Twitter, no es nada más, y lo que se da a conocer en el Twitter, claro, que parece que tiene instantánea las noticias, como que era la noticia de inmediato, pero por ejemplo en los casos cuando se hizo la acusación constitucional, los nombres de los que votaron en contra salieron de inmediato en las radios que estaban transmitiendo en directo, en los canales de televisión, en la prensa, en las páginas de la prensa escrita, en todos lados. Es decir, el que haya salido un Twitter diciendo esto votaron en contra, no le ponía nada nuevo. Nada. ¿Por porque ya la gente ya había percibido quiénes habían votado en contra. Vieron en todos los medios de comunicación, porque el debate de la acusación constitucional fue muy seguido por millones de personas, ¿no? Y cada uno sacó sus conclusiones. Entonces, algunos sacan la conclusión de que tienen que responder agrediendo a las personas en la calle. No, tiene que responderse con argumentos. Y los partidos, a los partidos que no les ha gustado cómo han votado los parlamentarios, bueno, lo han pasado al Tribunal de Disciplina, no han soportado eso pronunciado, pero esa es una fórmula. Eso es perfectamente lícito. Pero de agredir, no. Sí, esa es la única diferencia. Pero lo del Twitter, mire, el gobierno creo que publicó un estudio hoy día de qué es lo que pasa con los Twitter, que los Twitter estaría el origen, no sé yo si este ejército invisible que nos viene a hacer la guerra, o de los extraterrestres, no sé qué cosa. El origen de la violencia no está en los Twitter. Está en la situación de la gente que se ha cansado de los abusos, que se ha cansado de la explotación, los trabajadores, las trabajadoras, de tener paupérrimas condiciones de vida. Más del 50% de los trabajadores están ganando por bajo la línea de la pobreza. Entonces, eso es lo que, allí está el origen, deberían hacer más estudios sobre eso. Y el gobierno tratando de responder eso, y no estarnos diciendo de que hay algunas cosas de inteligencia, pero que no se pueden decir porque son secretas, que sería lo que es mentira, porque si hubiera alguna percepción de que es verdad que hubieron agentes extranjeros que dirigieron no sé qué cosa, ya estarían en todas las primeras planas. Pero no existe. Es porque sabemos, por ejemplo, que tomaron a muchos extranjeros que estaban de la gente que llegó aquí a buscar trabajo, y que algunos que participaron en los saqueos ya los echaron del país. Ya los echaron. Hoy día aparece una entrevista al director general de investigaciones y él le preguntan si tienen antecedentes sobre extranjeros. Él lo único puede decir, mire, no descartamos nada, pero deja entender que no tienen ni una cosa respecto a gente extranjero. Y se le preguntó al fiscal Out, incluso en la Cámara de Diputados, y se le preguntó a la prensa si él tenía, si el gobierno le había entregado algún antecedente sobre agentes extranjeros, fuerzas extranjeras, y él dijo, no tengo nada. No tengo nada. Entonces, ¿dónde están? Entonces, andan buscando subterfugios para poder mantener la represión. Eso es lo que está en fondo. Diputado, estamos llegando al final. ¿Algún punto que usted crea que no le hemos consultado y que usted no lo ha dicho? Nada más que decirle que a pesar de toda esta situación, pasen una feliz Navidad aquellos que creen en la Navidad, la Navidad cristiana, otros tienen otro tipo de, entre comillas, Navidades. Les deseamos una muy buena Navidad en compañía de su familia, ¿no? Que lo pasen muy bien. Ya hablaremos del Año Nuevo, que es otra cosa. Yo creo que hay que prepararse para salir aquí en Santiago, por lo menos a la Plaza de la Equidad y en las otras capitales de provincia, salir a las calles. Están prohibidos los fuegos artificiales, es decir, no va a estar la Torre del Tel, no van a estar los fuegos en Valparaíso. Entonces, bueno, algo hay que hacer, pero yo creo que el pueblo, así como se ha autoconvocado a los cabildos, a las calles, podrá autoconvocarse también a celebrar. Y creo que ese es un ejercicio muy sano. Y si allí, bueno, se conversa, se compenetran y que esto sea en paz, ¿no? En paz. Así es. Bueno, diputado, queremos agradecerle este contacto, que ha sido telefónico en esta vez, por las ondas de radio en Nuevo Mundo y, por supuesto, atento a lo que esté sucediendo, ¿no? Muy bien. En el plano que no se me quede una cosa, porque yo sé que nos escuchan mucho del exterior y están atentos. En el pleno hubo una intervención de una compañera del exterior y acordamos ayer hacer todos los esfuerzos, aunque sabemos que es muy difícil, de que por lo menos participe algún representante o un representante del exterior en la convención constitucional. Pero que si no pueden participar ahí, que se abran todas las puertas, todas las posibilidades para que puedan votar, pero además que puedan intervenir, que puedan hacer llegar sus propuestas a esta convención. Y de acá de la lejanía también es lo mismo. Un saludo que lo pasen bien estos días, que a lo mejor para algunos son nostálgicos, de tiempos, de dueños, de tierras, de, no sé, pues de relaciones filiales, amorosas, otros, pero bueno, que lo pasen todos muy bien. Bueno, gracias, diputado. Que esté muy bien, que pase una feliz gracias. Navidad también, ¿no? Bueno, estamos llegando al final de este programa. Su minuto de emoción para cada uno. Javiera, ¿tiene minuto? Sí. Quería referirme al estudio este que, bueno, mencionaba el diputado sobre el informe de Big Data del gobierno. La verdad es que se los recomiendo. Ay, lo tenía recién acá, se me perdió. Pero sale acá está. Creo que lo importante, o lo que... No sé si llama la atención a esta altura, pero lo que menciona de partida es una diferenciación en base a criterios medios absurdos. O sea, por ejemplo, aquí lo que dice es que parte de uno de los grupos que llama a manifestarse contra el gobierno son aficionados al K-pop, que es un estilo de música, y que hay como atribuyéndole también responsabilidad a medios de difusión de hechos alternativos como Piensa Prensa, Chile Oculto, también menciona a Actualidad RT, hace una diferenciación también con aquellos que en teoría vienen a ponerle una especie como de mayor contenido a el descontento social, haciendo o dejando como entrever de que el primer grupo, digamos, como que poco menos es un tonto útil. Y yo creo que lo grave que tiene esto es que desconoce que hoy día toda la movilización social es porque hay un descontento que es generalizado con Chile. Y en el fondo venir a subestimar así a la población chilena, creo que habla de un gobierno con características realmente bañadas en soberbia, y creo que la verdad de las cosas es gravísimo. Mira, hay otra parte donde habla de como la parte internacional, donde cita eventos en Facebook llamado Protesta por Chile en Londres, Support Chile from Glasgow. Entonces, al final intentan como inventar informes donde ellos mismos justifican todas las... discúlpame que lo diga así, pero sandeces que han dicho anteriormente. Yo creo que hoy día esta capacidad de subestimar a la gente, de en el fondo decirle de que no entiende, de que la Mon Laferte tuitea algo y que todo enganchen y que por eso apoyan las movilizaciones, porque básicamente se entiende así, o porque lee medios que no son los medios de los dueños de comunicación, o sea, de los dueños del país, creo que es subestimar a la gente de una forma burda. Creo que es también ridiculizar una lucha que es muy sentida para la población. Yo veía una cantidad de letreros en las marchas, estos por mi abuela que falleció, en la lista de espera. Hay una realidad de que ellos no entienden que la gente, o no entienden, más que no entienden, no quieren entender, o no quieren ver, o no quieren, o prefieren hacerse los lesos, con el descontento que tiene la gente y el pueblo de Chile. Y bueno, y en este sentido también salen mencionadas dos diputadas comunistas, Camila y Carol, además de otros futbolistas como Gary Medel, Claudio Bravo. Entonces, no. Uno dice, bueno, esto en realidad es una forma totalmente absurda de justificar la violencia y la represión, así como este enemigo poderoso implacable que se estaría en teoría dando por redes sociales, que al final aquí lo reducen a ciertas palabras clave en las redes sociales y una especie de perfilamiento que generan. Más allá, sin embargo y no obstante, yo también le deseo una feliz fiesta a todos y todas los auditores de Radio Nuevo Mundo con sus familias y que, bueno, ya estaremos ampliando sobre el Año Nuevo especial fin de año el próximo domingo. Muchas gracias. Don Patricio. O sea, lo que va quedando claro es que Mon Laferte y Gary Medel son peligrosos agentes, parte de un dispositivo planetario orientado a destruir el Estado de Chile mediante métodos violentos, usando sofisticada tecnología. Me queda muy claro, muy buen informe el de La Tercera, que reproduce... ¿Cuánto han pagado por ese informe? Bueno, dicen que Smith estaba vinculado a la hechura. El que estaba allá en la Araucanía. Exactamente. El inventor del huracán. ¡Qué brutal! Parece que estuvo metido quitando. Bueno, esa es la parte jocosa del cuento. Yo quiero decir simplemente que terminamos este año y... se hace todavía no lo terminamos, nos quieren las próximas. Estamos terminando y se hacen los tradicionales saludos de estas fiestas tan importantes. Y yo creo que más allá de la desazón y el desconcierto y la pena que significa tomar conocimiento de tanta violación atroz de derechos humanos en nuestro país a personas que lo único que han hecho es salir a manifestar un sentimiento de vergüenza por lo que ocurre efectivamente en nuestro país con la desigualdad y el abuso, de todas maneras nos queda un saldo tremendamente alegre y positivo que se hace presente en este periodo. Yo creo que el mejor regalo que hemos tenido los chilenos en mucho tiempo es esta noticia de que Chile despertó. Y da gusto ver que Chile despertó y despertó de verdad, que se siguen reuniendo miles de chilenos en distintos lugares del país, que se conversa en todas partes, que todo el mundo está presente diciendo sí, algo bueno tiene que pasar en Chile. Y este es el mejor regalo que podríamos haber recibido los chilenos en los últimos años. Me quedo con eso para terminar este programa. O sea, el viejito Pascuero venía vestido de rojo con capucha. Venía con capucha. Venía bien vestido con capucha y de rojo. Bueno, nos vamos. Que agradecemos a todos quienes colaboran porque este programa sea sacado, y Juan en los mandos técnicos, Sergio en la producción periodística, y por supuesto a nuestros panelistas, Javiera y Patricio. Muy bien, dejamos hasta aquí este capítulo de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.